despierta pronto. Despierta pronto, que una mañana nueva brille en ti. La tierra se ve diferente que ayer. El sonido de los pájaros y de la lluvia al caer, despreocupadamente.